Y en la sección de Rompiendo Barreras con Eva Marco, vamos a continuar con la parte de diseño, ¿verdad, Eva? Sí, buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bien, de momento el calor no nos afecta demasiado. Pues como has dicho, el otro día estuve hablando de diseño accesible, que es el que se encarga de diseñar productos y aplicaciones que rompan con las dificultades que tiene una persona con discapacidad para poder acceder. Pero hoy os quería hablar del diseño inclusivo, que parece lo mismo, pero no lo es. El inclusivo es una metodología mucho más amplia que abarca todo lo que hace el diseño accesible, pero se enfoca a más cosas, a un público mucho más global. Intentamos diseñar para que personas de diferentes culturas, diferentes accesos, diferentes entornos, diferentes espectros también puedan acceder, no solo a las personas que tienen discapacidad. Así que intentamos tener en cuenta pues, el género, la etnia, la edad de la persona, contextos económicos de esas personas, etcétera, ¿vale? El diseño inclusivo se basa en siete principios principales, que son los que tenemos que tener en mente si queremos hacer que nuestro diseño, nuestra aplicación, también sea inclusiva. Os voy a ir contando un poquito a poco y os voy a dar un ejemplo de cada uno para que lo entendamos. Y si cualquier cosa, me paras, ¿vale? Si ves que hablo demasiado de algún tema. Vale, el primer principio es proporcionar experiencias comparables. Este principio nos habla de que tenemos que intentar conseguir que todos los usuarios tengan la misma experiencia usando nuestra aplicación. Voy a hablar de aplicación, pero se extiende a páginas web, a productos, etcétera, ¿vale? Haciendo que los usuarios tengan la misma experiencia, obtendrán la misma información y los mismos resultados. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues, como habló Pablo el otro día, usando textos alternativos. Una persona vidente puede ver la imagen, una persona no vidente puede leer texto y obtener la misma información. O añadir una descripción a un vídeo. O poner descripciones en formato de audio de algún contenido que pongamos. Un ejemplo en concreto podría ser una web de comercio que, así como una foto del producto que quieres vender, haya una descripción de audio de ese producto. Así todas las personas podrían comprar en igualdad de condiciones. Segundo principio, tenemos que tener en cuenta la situación del usuario. ¿Qué quiere decir esto? El usuario puede usar nuestra aplicación o producto en situaciones muy diferentes y si las tenemos en cuenta, todos podrán obtener una experiencia similar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en una aplicación de navegación, puedes ir andando con ella y la tienes en la mano, sería una situación puntual. Si la llevas en el salpicadero del coche, podría ser otra situación. Pero si entras en un túnel, tu situación cambia. Entonces, si tenemos en cuenta pues, un modo oscuro, un modo andar, un modo alto contra brillo porque estás a pleno sol y estás andando con ella, si consigues diseñar tu aplicación con esas diferentes situaciones, pues todos los usuarios tendrán un acceso agradable a la misma. El tercer punto podría ser coherente y consistente. Esto quiere decir que tenemos que intentar mantener la misma estructura, los mismos métodos, los mismos sistemas para hacer las cosas a lo largo de toda nuestra aplicación. Con un ejemplo se entiende mucho más fácil. Si nosotros tenemos una plataforma de vídeos de aprendizaje y sabemos que los recursos están en la panel de la izquierda, que al panel de la derecha tenemos acceso a puntos en concreto del vídeo y abajo tenemos una caja donde puedes comentar y todos los vídeos tienen la misma estructura. Al cuarto vídeo ya sabes dónde ir a buscar los recursos, dónde ir a buscar los puntos del vídeo, etcétera. Entonces, si somos coherentes, facilitamos mucho más el uso de nuestra aplicación o No página. andar mareando al usuario, va. Exactamente. En cada contexto le cambiamos las cosas, en cada contexto tiene que aprender o buscar o investigar a ver dónde están las cosas. Y eso es una complejidad enorme que no merece la pena. Entonces, la técnica esta de los supermercados de andar cambiando las cosas de sitio no la queremos aquí. No. Además, para ellas tampoco es muy buena idea, así que no sé por qué la hacen. El cuarto principio del diseño inclusivo sería otorgar el control al usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el usuario el que debe elegir cómo interactuar con nuestra página y no al revés. No tenemos que forzarle por ejemplo, no le podemos bloquear el scroll. Si el usuario quiere hacer el scroll con ratón, permíteselo. No hay ninguna razón para que tú le digas al usuario qué es lo que puede usar o lo que no. Otro ejemplo, si tu página tiene un montón de animaciones, a lo mejor a ti te encanta y te es estupendo, pero a lo mejor hay otra persona que esas animaciones le provocan un ataque o le marean. Entonces, si le permites poner las animaciones o quitarlas al gusto, le estás dando el control al usuario y él puede decidir qué es lo que quiere hacer y estar cómodo en tu página. por ejemplo, yo qué sé, en una aplicación de lectura, que puedas cambiar el color del fondo de la página, que puedas cambiar el tamaño de la letra. Dale al usuario opciones para que él pueda sentirse cómodo y en control, como dice el principio. La quinta, tienes que ofrecer alternativas. Ofrecer alternativas al usuario. Es decir, si yo tengo que completar una acción y solo ofrezco una manera de completar esa acción, si una persona no puede usar esa manera que yo le estoy permitiendo, le bloqueo totalmente. Entonces, cuando sea posible, hay que intentar ofrecer más de una. Por ejemplo, yo quiero completar una acción, por ejemplo, hacer un submit, ¿vale? Submit es pulsar un botón y enviar un formulario. Si solo doy la opción del clic con el ratón, un usuario que no usa ratón no puede hacer ese submit. ¿Qué otra opción puedo dar? Pues usar teclado, por ejemplo, que también admita un intro. O, por ejemplo, tengo una gráfica de barras y eje X e Y. Si hay alguien que no entiende esa gráfica porque tiene alguna dificultad, si le ofrecemos esos datos de esa gráfica visuales en una tabla, a lo mejor su lector de pantalla se los puede consumir y ofrecérselos de esa manera. Tenemos que intentar dar la mayor número de alternativas posible. Obviamente hay casos que solo tendrás una y no será posible más que esa y ya está, pero cuantas más, mejor. Aquí entran, por ejemplo, también los subtítulos. Hemos hablado antes de subtítulos, aquí también se podría ofrecer ahí. Una de las alternativas podría ser no solo des un vídeo, sino también de la transcripción en texto, ¿no? Punto 6. Priorizar el contenido. Lo hablábamos un poco también en el capítulo anterior, que el contenido tiene que ser sencillo de entender, que tiene que estar bien colocado, tiene que ser, que debe ser de fácil de lectura. Bueno, lo hablábamos un poquito el otro día, ¿no? Pues aquí un poco vuelve a redundar sobre el mismo tema. Lo que tenemos que intentar es que el contenido principal sea lo que ya te llame la atención, lo que esté en el punto de vista principal, que sea fácil de acceder y entender, y evitar todas las distracciones alrededor que nos oculten este contenido. Por ejemplo, una web de noticias. Si tienes millones de anuncios que te salen pop-ups del anuncio de turno, seguro que te has encontrado 1000 páginas con un montón de anuncios que te están flasheando la vista cada vez que estás haciendo scroll. Pues eso hace que nuestra atención se vaya a esos anuncios y que realmente el contenido se esté perdiendo. Entonces, la funcionalidad de la página de noticias, que es enseñarte el titular y la noticia, se pierde con tanto anuncio, tanta distracción. Y por último, el último principio del diseño inclusivo sería añadir valor. ¿De qué trata esto? Es un poco intentar ir más allá de las expectativas básicas que pudiese tener tu funcionalidad y añadir cosas que mejoren la experiencia de usuario. Por ejemplo, en una aplicación de salud, si queremos hacer un seguimiento de una aplicación que solo permita hacer el seguimiento de tu actividad física o de tu dieta, pues está guay. Pero si además le ofreces consejos de dieta, recordatorios anuales, o sea, mensuales de tomarse sus medidas, o acceso a una comunidad que le dé mensajes de apoyo y tal, no sé qué, pues estás añadiendo cosas que no son exclusivamente de tu producto, pero que le añaden mucho valor y generan comunidad. Todos estos principios, lo que tienen en común no es solo eliminar una barrera a una persona con discapacidad, sino tienen en cuenta también tu situación en el momento, pues también enfocarte en si esa persona proviene de una cultura que tiene un conocimiento de una cosa, etcétera, ¿no? Eso es un poquito el diseño inclusivo. Y eso es lo que te quería contar hoy. Ha sido un poco rápido, pero intenso. El próximo día, si quieres, podemos profundizar un poquito en las mejoras de accesibilidad cognitiva, como hablamos. Lo de texto fácil y tal. A ver si sacamos un tema interesante ahí. De acuerdo. Pues hasta aquí la sección de Rompiendo Barreras con Eva Marco. Y en la sección de 2024, una odisea en el ciberespacio, contamos como siempre con David Marzal. Hola, David. Buenas, Jorge y audiencia. Estamos de verano. ¿Qué nos traes? ¿Boletín veraniego? Sí, para cambiar un poco el ritmo, como aquí hace mucho, mucho calor, he dicho, voy a hacer una especie de magazine de varias noticias sueltas, cortitas, que no sé si refrescan, pero por lo menos es algo menos denso que una sección entera hablando de inteligencia artificial. Pues vamos allá, ¿con qué empezamos? Pues mira, la primera, para no tener que cambiarle el título a la sección, va sobre inteligencia artificial en modo local dentro de Mozilla, que es que Firefox está desarrollando, estará en beta a partir de la 130, la generación local del alt text, de las descripciones visuales, lo harán ellos con un modelo propio que han entrenado para que sea más pequeño y más certero y que no consuma un huevo dentro de un navegador. Así me gusta, quitándome trabajo. Maravilla. ¿Qué más? En principio lo que van a hacer es, van a empezar poco a poco haciendo iteraciones. Lo primero es que te va a sugerir que tú le pongas dentro de los PDFs que ellos tienen cómo generar el texto. Y luego lo van a ir ampliando a generar las imágenes de todo y luego hacerlo estable, meterlo en Thunderbird. Está bien. Están ahí haciendo cosas en local y que sean útiles. Sí, no sé si tienes por ahí también que también estaban ampliando el tema de las traducciones de texto, ¿no? Sí, también. También lo he visto, la han mejorado, han hecho que se puedan traducir más trozos de la página que antes no se podían. Y luego también, dentro del paraguas de Mozilla, tengo otra noticia, que es que la funcionalidad de captura de pantalla, eso que es como un cuadradito y unas tijeras que tiene ahí arriba a la derecha, la cual, por cierto, utilizo un montón, la han mejorado también, han hecho que se puedan hacer capturas de pantalla a más áreas, porque a veces si la página era especial, como las de configuraciones o de PDF, no se podía. Ahora se pueden hacer más fotos, se pueden exportar a otros formatos y luego lo importante para lo que es este podcast de accesibilidad es que le han puesto unos cuantos atajos de teclado para que esto sea manejable sin tener que usar el ratón. Muy bien, pues el navegador poniéndose las pilas. Y ya salimos de Mozilla y entramos a accesibilidad en general. Tengo que hay un nuevo protocolo, una arquitectura nueva que se llama Newton, que se supone que es la heredera de ATSPI, que es lo que usan prácticamente todos los Linux que tienen accesibilidad, usan ese esquema, esa arquitectura. Y luego las aplicaciones se conectan y consiguen leer las cosas. Pues en Genome están desarrollando uno nuevo y la gracia que es ya directamente nativo con Wayland. Porque ahora mismo el problema que hay es que Wayland es un infierno para quien quiera usar, por ejemplo, Orca, el lector de pantalla. Y entonces han decidido hacer uno de nuevo, ya directamente enfocado en que esta accesibilidad esté con arquitectura moderna. David Marzal no parece él, hablando bien de Genome y no mencionando a KDE. ¿Has visto? Que sepas que las dos últimas noticias son de KDE, la he dejado la última, pero al César lo que es del César. En Genome en estas cosas son muy punteras, seguramente porque tienen detrás el dinero de Red Hat, que es el dinero de IBM, y entonces realmente no lo está haciendo como Genome, lo está haciendo un desarrollador de Genome, pero es compatible y enfocado a todas las distribuciones de Linux. Aquí los desarrolladores no son de mi nicho y esto lo hago para mí y mejorar la mía y que la tuya sea peor, sino que lo están haciendo para intentar mejorar el sistema en sí para todo el mundo. Entonces, sí, está muy bien. Está en desarrollo, está muy verde, pero ya está en marcha. Bueno, pues todo lo que sea mejorar vuela, que falta le hace, bienvenido será. Sí. Luego también, en la familia de Genome y Red Hat, está Fedora y he visto un post, un tute en Mastodon, que voy a dejar en las notas del programa, en el que he visto que tienen un vídeo de presentación y una sala de Matrix. Se ve que Fedora tiene como una comunidad, un grupo especializado en accesibilidad. Entonces ahí han dejado pues un enlace a una presentación en vídeo de qué hacen y de qué va y su sala de Matrix. Lo cual está muy bien, porque si esto no fuera accesibilidad con tecnologías libres, sino que sería un podcast de Linux, te diría que se está liando buena, porque Genome va a quitar X11 en sus próximas versiones y entonces va a hacerle un cristo a toda la gente que usa Orca. Por lo cual yo creo que ese foro va a estar calentito. O sea que sí. Si entendáis inglés, me metería para decir, oye, dejadnos la posibilidad de arrancar. Es lo que tienen los cambios, pero bueno, no será por anunciarlo con más de 10 años de tenían de preaviso. O sea, me parece tiempo suficiente para estar informados. Sí, sí. Pero vamos, yo espero que monten a tiempo algo que sea usable antes de que corten el grifo de lo que está usando ahora mismo la gente para poder saltarse el que Wayland no va bien. Luego también, dentro de Mastodon, he visto un par de cuentas interesantes que son dos podcasts, los dos están en inglés, y los dos van sobre accesibilidad. Uno se enfoca en reviews de hardware y juegos, y el otro se encarga de hablar de tecnología, viajes y autocuidado. Entonces voy a dejar enlazados las dos cuentas de Mastodon por si queréis buscar esos podcasts. Me ha parecido interesante. Yo todavía no me lo he agregado porque la verdad es que tengo como 48 horas pendientes en la cola de escuchar, pero tienen pinta de estar interesante. ¿Y los títulos los puedes decir? Sí, mira, uno es, no se le ha currado mucho en el nombre, es TFFP. Yo no he conseguido saber de qué son las iniciales. Y el otro es más sencillo, es Living Blindfully. viviendo de manera ciega, o algo así sería la traducción en español. ¿Qué más? Venga, ahora entramos en la parte KDE, que es que en KDE han hecho un artículo en el que te van detallando en una serie de 4 vídeos. Hay Selenium, es una aplicación de testeo, pero está enfocada a páginas web, ¿no? Entonces han desarrollado algo parecido y te explican cómo usarlo para que tú, cada vez que hagas un desarrollo de una aplicación normal y corriente, la puedas testear en tiempo real y sin tener que luego en decirle a alguien, oye, mira a ver si funciona. O sea, ya la diseñas y la programas haciendo testeo. Y la gracia de esto es que este testeo está hecho en accesibilidad. Todavía con el protocolo viejo ATSPI, porque ahora mismo es lo que hay. Pero, hombre, me ha parecido interesante, por si conocéis algún desarrollador, que le pasáis este enlace, porque es como deberían desarrollarse todas las aplicaciones, que desde el inicio, desde el minuto cero, diseñado y probado con accesibilidad. Y no luego, claro, ya luego, cuando ya lo ha hecho, arreglarlo, cuesta. Eso lo comentamos un poquito en el programa anterior con Eva, que el diseño debería empezar desde el principio. Y hablando de probar las cosas una vez que están hechas, pues he encontrado una aplicación en la tienda o página de KDE que se llama, no tiene, o sea, el nombre no se lo han currado mucho, se llama Inspector de Accesibilidad. ¿Y qué hace? Pues como su nombre sugiere, es un inspector del árbol de accesibilidad de las aplicaciones. Te va haciendo así como que se van abriendo árboles y vas viendo todos los elementos de tu aplicación y te va dando todas sus propiedades en accesibilidad, si es visible, el orden que tiene con el tabulador, cómo lo puedes ejecutar con una tecla de acceso rápido. Está bien. Y luego también te permite comprobar todos los elementos expuestos al ATSPI, que es lo que hemos dicho, que es lo que usan otras aplicaciones de accesibilidad para poder leer o poder saber decirle al usuario que hay en pantalla o transformarlo a Braille. Entonces, me han parecido curiosas y, por supuesto, todo lo que he dicho está en las notas del programa, que es donde está la gracia de poder pinchar directamente y ver los artículos completos. ¿Alguna más? Pues estas eran todas, porque no quería así hacerlo muy gordo. Estoy preparando a hablar en el siguiente sobre una aplicación que te permite, para humanos, jugar con inteligencias artificiales, con modelos de lenguaje natural grande, sin tener que ser Oyama, que es lo que hablamos en otro episodio, que era por línea de comandos. Pues esto es una manera gráfica y sencilla. Ese será el siguiente en modo veraniego. Muy bien, pues hasta aquí la sección de 2024, ¿no? El ciberespacio. Un saludo, hasta luego. Y en la sección de accesibilidad web, como siempre, contamos con Pablo Arias. Hola, Pablo. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues creo que quieres hablarnos de formularios web. Efectivamente, quiero hablaros de formularios web y es una parte súper importante para lo que es la toma de datos, la parte con la que el usuario puede pues ponerse en contacto con nosotros y interactuar, enviarnos información. Es algo que debemos cuidar muy mucho en cuanto a accesibilidad se refiere también. Una de las cosas que quiero comentar es que, además, se está poniendo muy de moda desde hace unos años para aquí, es el tema de no utilizar etiquetas en los campos. Es decir, que el campo tenga dentro su texto, donde tienes que poner pues tu nombre, por ejemplo, o apellidos, y tiene el campo ese texto escrito dentro del propio campo y cuando pinchas sobre él, desaparece. Eso no es una etiqueta, es lo que en inglés se denomina placeholder. Claro, si al pinchar sobre él desaparece, cuando estás rellenando un formulario y vas a medias, ya no sabes si pusiste correctamente el nombre en el campo que correspondía o no. Además de que el placeholder no se lee normalmente a los lectores de pantalla y la etiqueta sí. Entonces, es importante que haya una etiqueta y que se visualice en todo momento, que no desaparezca cuando el campo recibe el foco. Entonces, esa es una parte importante. Seguro que lo tenéis visto en más de una ocasión, ¿verdad, Jorge? Sí, nuevamente los formularios suelen dar dolores de cabeza, como tú bien sabrás. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, sí que es cierto que ahora hay evoluciones que, por ejemplo, pinchas en el campo, la etiqueta se desplaza hacia un lado, estaba como dentro del formulario, dentro del campo, y se desplaza hacia un lado o hacia arriba y sigue ahí presente. Eso está bien, en principio es una etiqueta, no es un placeholder a secas, entonces es una buena práctica. Pero lo habitual, que esté ahí siempre presente con la etiqueta label de HTML. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en los formularios, lo que hablábamos en el anterior episodio, el tema del teclado. Debe ser navegable con teclado. Es decir, que cuando alguien llegue al formulario y le dé al tabulador, pues vaya pasando de campo en campo y que pueda ir rellenando y dándole al tabulador y vuelve a empezar, rellenar, darle al tabulador. Incluso, pues, campos un poco más complejos, que no sea solo de introducir texto, que sea de seleccionar opciones o que sea de tipo radio o de casilla de verificación, del típico checkbox, que también se pueda rellenar con teclado, que por defecto los formularios son accesibles en HTML. Lo único que a veces, pues añadiendo nuevas funcionalidades, nos cargamos esa accesibilidad. Entonces, informar correctamente también de qué campos son obligatorios y cuáles no al usuario. Muchas veces ponemos un asterisco. Bueno, pues si ese asterisco normalmente tiene que llevar una leyenda diciendo, pues los campos marcados con asterisco son obligatorios. Esa es una opción. También está la opción de, si en un formulario hay muchos campos que son obligatorios, decir los que no lo son. Es decir, poner el nombre del campo en la etiqueta y, entre paréntesis, decir, pues este no es obligatorio, o simplemente no requerido, o similares. Otra cosa que los desarrolladores web no nos acordamos en ocasiones es el que los formularios se puedan dividir en partes. Es decir, con la etiqueta FieldSet nosotros podemos dividir el formulario, pues por ejemplo, si vamos a hacer un formulario en el que le pidamos datos de registro al usuario, por ejemplo, datos de envío para estamos haciendo una compra, pues podemos dividir ese formulario en dos partes. Entonces, la etiqueta FieldSet nos permite ponerle, digamos, agrupar esos campos y ponerle un título a lo que es esa agrupación. Por ejemplo, pues como decía antes, datos de registro para la parte donde le pides el correo electrónico, la contraseña y demás, y datos de envío o dirección de envío o lo que sea para la parte donde le pides la dirección, teléfono, etcétera. Entonces, así queda como más organizado. Uh-huh. La etiqueta FieldSet sí que es cierto que necesita ese título para que sea 100% accesible. Muy recomendado. Pablo, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero muchas veces causa confusión cuando no queda muy claro qué tipo de datos te están pidiendo o en qué formato. Y, no sé, el típico número de carnet, pero a lo mejor que no te piden la letra. Y tú le metes la letra y te da un fallo y a veces te dice error 323 y dices tú, pues vale, pues qué será. O simplemente te aparece en rojo la parte esa del formulario, pero no sabes por qué motivo no funciona. Sí. Es muy cierto. De hecho, con respecto a la validación iba a hablar ahora, pero sí que es cierto que con las nuevas versiones de HTML es posible definir tipos de campos, pues por ejemplo, que sean numéricos o que sean un correo electrónico o que sean, bueno, pues eso ya nos ayuda desde ciertos dispositivos. Por ejemplo, si ponemos que un campo es de tipo texto, pero a mayores le indicamos que es para introducir un correo electrónico, ahí el teclado del móvil, por ejemplo, se nos transforma poniendo la arroba a mano. Aparte de eso, como bien dices, Jorge, el tema de que indiquemos al usuario exactamente lo que necesitamos, es decir, no solo una etiqueta label donde le decimos qué tipo de dato queremos, por ejemplo, nombre o DNI, como decías, sino a mayores también una etiqueta, o sea, una descripción para saber qué tenemos que poner en ese campo. Por ejemplo, si te estoy pidiendo el NIF, pues aclarar debajo del campo que diga, pues introduce el número y la letra, por ejemplo, ¿no? Al final deben ser pues 9 caracteres, imagínate, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho para que cuando estás cubriendo el formulario puedas ir más rápido o que no surjan esas dudas y que incluso ahora entramos en la parte de validación, pues no sea simplemente un borde rojo que te indique que en ese campo hay algo incorrecto, porque el borde rojo, pues hay gente que no lo ve. Entonces, es bueno que haya algo más. Por ejemplo, un mensaje. Además del borde rojo, puedes poner un mensaje, un breve texto, que también puede estar en otro color para ayudar, pero no puedes confiar en que el color sea lo único que distinga, ¿no? Entonces, poner un texto que diga, pues el campo que has rellenado no es correcto, pues porque le falta una cifra, porque le falta la letra o porque no parece una dirección de correo electrónico, lo que sea, ¿no? Entonces, indicarle bien cuál es el error. Otro error que me he encontrado a veces, que no sé, debe estar muy caro el kilo de bit, que a veces en algún campo tienes un número máximo de caracteres que puedes meter y te queda a medias un nombre de estos compuestos muy largos o una dirección de una calle que tenga un nombre muy complejo, y como te han puesto X caracteres, pues no te dejan meter más caracteres. Sí, como bien dices, va caro el kilo de bits. Entonces, pues es cierto que deberían indicar también cuál es el límite de ese campo, si es un límite pequeño. A mí incluso también me tiene pasado algo muy parecido a lo que dices, que es que estás rellenando un formulario, por ejemplo, de registro, vas a poner una contraseña. Sí que es cierto que dicen, no, mínimo 8 caracteres o los que sean que te sugieren y que tiene que haber un símbolo y no sé qué, no sé cuánto, perfecto. Pero luego, si pones una contraseña demasiado larga, ni te avisan y te la cortan. Y punto. Entonces, tú piensas que has escrito una contraseña, pues vamos a suponer, de 20 caracteres y en realidad solo te cogió 16, por poner un ejemplo. En otras ocasiones, pues son otros números, ¿no? Pero eso es un problemón, porque tú luego vas a poner la contraseña que la tenías, pues sabías que eran esos 20 caracteres y resulta que solo cogió 16, entonces nunca aciertas la contraseña. ¿A que no y sabes dónde ha pasado eso? Dime. No que me recortara la contraseña, espero, sino que me ponía un número máximo de caracteres que me parece una ridiculez de hoy en día en algunos formularios de banco, en algunas webs de sí. Con algún banco, de ponerme un máximo, pues no me acuerdo si eran 6 o 8, o sea, una ridiculez hoy en día por una contraseña. Sí, tal cual, te están obligando a utilizar contraseñas débiles, porque esos caracteres son insuficientes. Entonces, y ya que te lo recorten sin decir nada, ya me ha pasado varias veces. Simplemente, pues así, la contraseña que tú pensabas que tenías no es, porque le faltan 4 caracteres, entonces jamás vas a acertar a introducirla bien. Entonces, bueno, tienes que volver a empezar y como no te lo indican, pues igual vuelves a caer en el mismo fallo. Ahora que ya lo sé, pues dices, bueno, incluso a veces puedes inspeccionar la web con una herramienta, pues si le das al F12, te sale las herramientas para desarrolladores y ahí puedes ver el límite de cuáles son los caracteres que te están poniendo como límite. Entonces, bueno, es un despropósito que debemos evitar. Otro problema que me he encontrado es, normalmente cubres el formulario, sea más extenso o menos extenso, y suele haber un botón para enviar los datos. Pero ¿qué pasa cuando no pasa nada en la pantalla? No nos mandan un mensaje de los datos han sido enviados. Te quedas mirando como tonto la pantalla diciendo, ¿estará cargando? ¿Estará enviando los datos? ¿Ya ha terminado? ¿Tengo que esperar? ¿Qué pasó aquí? Cierto. Tal cual, eso es algo que debemos tener muy en cuenta, es decir, un mensaje que le diga al usuario qué ha sucedido, porque si no, a lo mejor se queda ahí esperando sin saber qué sucede. Entonces, pues es muy importante pues el típico mensaje de agradecimiento e incluso un correo electrónico si procede diciéndole, oye, pues hemos recibido tu compra o hemos recibido tu formulario de contacto, lo que sea, que, bueno, no siempre procede este correo electrónico, pero sí que el usuario tenga claro lo que pasa y a poder ser en pantalla, que ya salga un mensaje aclaratorio. Muchas veces incluso que desaparezca el propio formulario y que aparezca ese mensaje. Ahí ya no cabe duda de que el formulario se ha procesado y se ha enviado. Y si ha dado un error, pues te aparecerá de nuevo el formulario, pero con la validación diciéndote, pues mira, este campo es obligatorio o este campo no está bien cubierto, lo que sea que haya que corregir, lo que hablábamos antes de las validaciones. Sí, y hablando también con temas de accesibilidad, también debe ir caro los caracteres grandes, porque no sé por qué, pero en muchas maquinitas, en la web a lo mejor no tanto, aunque en algunas sí, pero en muchas maquinitas, que realmente es un formulario lo que tienes que cubrir para meter información, a veces tienen la costumbre de en ciertas zonas o apartados, o en esas etiquetas a veces que hablabas tú antes, o descripciones, de poner un tamaño de texto más pequeño que el resto de la pantalla. Con lo cual, para gente con problemas de visión también le va a costar leer esa información. Sí, efectivamente. El tamaño de la fuente en los formularios tiene que ser pues acorde con el resto de la web. No más pequeño ni más complicado. Incluso tener cuidado también con el tipo de fuente, porque a veces hay fuentes que los números, por ejemplo, se confunden mucho. El 6 y el 8 son muy parecidos. Todo ese tipo de cosas, pues también hay que tener cuidado. Incluso hay estas fuentes que tienen los números que se muestran unos más arriba que otros. Eso también puede ser un poco confuso a la hora de escribir. Y bueno, pues tenemos que facilitar al máximo pues la entrada de datos en nuestro formulario. De hecho, una de las cosas que iba a comentar ahora es ayudar también con el atributo autocomplete. Es decir, procurar que si esa persona ya ha escrito, por ejemplo, su correo electrónico en otra web, que el navegador le sugiera ese dato para cubrir tu formulario, también es útil, porque así no tiene que escribirlo de nuevo y pues podemos evitar que cometa errores porque ya lo escribió en otra web y lo ha escrito bien. Entonces, pues es una buena cosa que le permitamos que se autocompleten los campos. Sí que es cierto que en algunos casos, por temas de seguridad, pues hay webs que lo limitan esto. Bueno, vale, ahí ya no me meto, habrá excepciones, pero por defecto permitamos que sí, que se autocubran. Y bueno, sí que es cierto que yo no me fío mucho de algunos navegadores, porque esto sucede en, pues por lo menos quiero recordar que en Chrome o similares, que tú escribes, empiezas a rellenar un formulario, escribes tu nombre y te sugiere ya rellenar el resto de los campos con todos los datos, pues que yo qué sé, tu correo electrónico, tu dirección, tal. Entonces, pasa en ocasiones que el formulario, pues vamos a suponer que no te esté pidiendo el teléfono. Sin embargo, el desarrollador web, con cierta picardía, podría ponerte un campo oculto, que sea el teléfono, que sean otros datos que tú no rellenarías en esa web, pero que Chrome te los cubra sin que tú te des cuenta. Entonces, mucho cuidado con esa funcionalidad. Cubre solo los datos y de uno en uno. Solo los datos que quieras y de uno en uno. Procura no rellenar el formulario completo a golpe de clic porque te la pueden jugar de esta forma. Hay otro asunto con respecto a los formularios que debemos también tener cuidado, que es el tema de la confirmación para tareas importantes o irreversibles. Es decir, si tú estás decidiendo eliminar algo, pues que te ponga un botón eliminar y que automáticamente inmediatamente se elimine, pues puede ser peligroso si no se puede deshacer esa acción. Entonces, tener un mensaje que confirme, ¿estás seguro de que quieres eliminar este elemento? Sí. Entonces, pues para las tareas irreversibles o importantes, una confirmación. Sí, ¿vale? Incluso en algunos, esa confirmación no es solo pulsar un botón, sino que es a lo mejor meter tu correo electrónico o el nombre de lo que quieres eliminar para tener una mayor seguridad de lo que vas a hacer. Exacto, eso lo estamos viendo últimamente en muchos casos. Entonces, pues interesante que haya esa confirmación para no perder datos relevantes o para no realizar una acción que no querías. Por ejemplo, me pasa en alguna ocasión, pues sin dar nombres, ¿no? Pero en la aplicación del banco vas a enviar un Bizum, pones el nombre, la cantidad y antes de, o sea, tú le das a enviar y pum, ya pagaste. Estaría bien que hubiese una pantalla simplemente que te enseñe, oye, vas a enviar este dinero a esta persona. ¿Es correcto? Sí, aceptar. Vale, pues ya está. Una simple confirmación, ¿no? Porque pues eso no es reversible y es algo importante. Entonces, bueno, pues considero interesante que haya una validación para ese tipo de acciones. Uh-huh. Y luego, por último, que tengo aquí en mi chuleta, pues implementar un sistema para deshacer, si es que es posible. Por ejemplo, esto del Bizum, pues no es posible, vale, pues está hecho, hecho está. Pero si hay una posibilidad de que cuando elimines algo, pues se vaya a una papelera y en caso de, bueno, de que quieras recuperar ese contenido, puedas hacerlo, pues está genial. Entonces, ya nos podremos a lo mejor, podremos obviar esa confirmación que decíamos antes. ¿Por qué? Porque se puede deshacer la acción. Por lo tanto, no es tan crítico y a lo mejor no necesitamos tanta confirmación. Entonces, esto es un poco los consejos que quería dar para los que hacemos webs y tenemos que implementar formularios y que sean accesibles. No sé si quieres comentar tú algo más, Jorge. No, yo creo que has tocado todo lo relativo a formularios. Entonces voy a cerrar ya la sección, si no tienes nada más. Y hasta aquí la sección de accesibilidad web con Pablo Arias. Y en la sección de diseño para todos con Jonathan Chacón, hoy vamos a hablar de Smart Cities y ayudas a la orientación en las ciudades. Hola, Jonathan. Buenas, Jorge. Buenas a todos. Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante metafísico, que es los beneficios de ir creando poquito a poco Smart Cities, pero irlas creando de forma socialmente responsable, con tecnologías abiertas y los beneficios que nos traen a todos. Pero, Jonathan, las que llamaban Smart Cities hasta ahora, ¿alguna realmente es Smart? En realidad, ahora se están volviendo Smart porque el primer paso era esta etapa de ir recolectando información sobre qué pasa en la ciudad. Y ese era el gran problema, que querer crear una Smart City sin saber qué sucedía en la Smart City. Entonces no podía ser Smart. Mira que han soltado pasta desde Europa y otros sitios para proyectos de este tipo y al final... Ahí hay un tema de empresas privadas que levantaban la manita de dame pasta que yo hago un proyecto de innovación, que lo llaman así, innovación, empleando tecnologías que ya llevan 20, 30 años. Pero bueno, era innovar. El problema era qué empresa privada va a poder abarcar la posibilidad de incorporar sensores en todas las farolas y semáforos de una ciudad. Ahí debía haber una implicación de la administración de cada ciudad y de cada estado o autonomía para coordinarse. Tú no puedes ir modificando de forma privada los semáforos y el mobiliario urbano de una ciudad. Entonces, ha habido mucha inversión que se ha perdido. Por suerte para nosotros, ha habido también mucha inversión que ha servido para crear la base tecnológica de la sensórica y la gestión de información que hay ahora en ciudades como puede ser Barcelona, Sevilla, Valencia, Londres, Nueva York, París. Y eso ha permitido que ahora empiecen a aparecer poquito a poco los nuevos servicios de orientación y asistencia a personas con y sin discapacidad. Te comento cuál es la filosofía a la hora de ayudar a las personas en una Smart City. Hay tres enfoques muy claros. Uno es llenar de sensores a la ciudad, bien sea para gestionar el tráfico, para obtener información de cuántos peatones hay, e incluso de qué peatón hay en una calle, en qué posición. Eso implica un problema de gestión porque esa sensórica puede ser saturada, ocultada u obstruida, bien por motivos físicos, por motivos digitales o por motivos legales. Y Jonathan, ¿ahí metemos las cámaras que están poniendo los semáforos o no? ¿No lo consideramos sí, Smart City? Sí. Se han considerado dentro del plan de inversión de Smart City europeo. O sea, se contemplan como Smart Cities. Ahora te digo que no solo eso es suficiente para decir que una ciudad es Smart City. Por llenarla de sensores no es suficiente. La Smart City necesita de los dos otros enfoques también, que el segundo enfoque es llenar de sensores y de receptores de información al peatón o vehículo que se mueve por la ciudad. Normalmente llevamos un ordenador de a bordo con muchos sensores, que es un teléfono móvil o smartphone, pero también para algunas necesidades especiales pues hay hardware específico que permiten a personas con discapacidad visual o con sordera o incluso con personas con movilidad reducida obtener información de esa Smart City, de ese conjunto de sensores que están repartidos por toda la ciudad y obtener información para un fin. Y ahora ahí tenemos que ver el tercer enfoque, el enfoque en la nube y el enfoque de comunicación bidireccional. La ciudad ofrece información en un clúster o un gran servidor, pero toda esa información sin un orden y sin un objetivo, totalmente inútil. A mí, ¿para qué me interesa saber el estado de abierto o cerrado de los semáforos de toda la ciudad? A mí solo me interesa saber si el semáforo, yo como persona ciega, el que tengo más cercano está en verde o está en rojo, el que está para mí, para peatón, si estoy en ese momento con peatón. Entonces, hacía falta el tercer enfoque, que es el contexto del ciudadano. El ciudadano va caminando con un objetivo, entonces hace falta, y aquí se está utilizando mucha inteligencia artificial, un tema de definición de contexto y definición de soluciones para los objetivos del ciudadano. Esto es muy bonito, Jorge. Yo aquí te estoy vendiendo la publicidad y se están haciendo cosas chulísimas con mucho dinero europeo y mucho dinero a ayuda a países en vía de desarrollo o de desarrollo temprano, como en Latinoamérica. Por ejemplo, se están haciendo inversiones para digitalizar el mapa de una ciudad completa, como puede ser Valencia, puede ser Londres, puede ser Sevilla, o de monumentos y edificios importantes de ciudades como Roma, París. Y dices tú, bueno, ¿y eso para qué vale? Además de para que luego el ayuntamiento pueda venderlo a estudios de desarrollo de videojuegos para hacer un Call of Duty en plan realista en la ciudad de Londres, pues también para ofrecer experiencias de turismo digital en remoto, pero también gracias al todo el tema de posicionamiento GPS y posicionamiento indoor, si tú tienes un mapa muy preciso de cómo es la ciudad, puedes crear un matcher, un algoritmo que rectifique la posición del usuario, no solo utilizando el posicionamiento de acelerómetro y GPS, que quieras o no, con el tiempo de uso, en 5 o 6 minutos, va acumulando una deriva. Pues con esa información visual y ese mapa digital puedes rectificar de, no, está 5 metros más atrás, que tan rápido no se mueve el peatón. ¿Qué pasa con todo esto? Que tenemos mucha tecnología y ahora, poquito a poco, nos estamos empezando a coordinar, tanto la empresa privada como la administración, como las universidades. Y ahora empiezan muy poquito a poco, Jorge, ya que hemos gastado casi un tercio o casi tercio y medio del presupuesto que se había destinado para Smart Cities en Europa, ahora se empiezan a conseguir a tener una base de Smart City. Hay esperanzas, pero sí es cierto que se han dado muchos palos de ciego antes de entender que la Smart City requiere muchos enfoques en donde los ciudadanos estén implicados, la administración esté implicada, las empresas privadas estén implicadas y que toda esa información fluya. ¿Esto qué permite? Que, por ejemplo, aplicaciones como Lazarillo o Sendero GPS, que son aplicaciones específicas para personas ciegas, ahora, cuando hacen una consulta de una ciudad, adquieren mucha más información del contexto del usuario en una localización concreta de la ciudad. Entonces, la asistencia a una persona ciega es mucho más efectiva. También que se consigue que la posibilidad futura de un coche autónomo o de nivel 4 de autonomía sea cada vez más real. En Europa, el gran freno del coche autónomo es que no garantizan que sea seguro su conducción de forma autónoma, porque sí es cierto que el trazado de las vías en Europa no es tan rectilíneo y tan predecible como en países más modernos como Estados Unidos o muchas ciudades de Latinoamérica. Entonces, eso es un gran atraso ahí y poquito a poco se va a intentar aportar esa solución dando más precisión de cómo están construidas las ciudades. Hay un chiste muy divertido dentro de la conducción autónoma que es si tú pones a un Tesla con su autopilot a circular por España, en cuanto entre en una rotonda no va a saber salir porque es un problema de decisión, de ser arriesgado para salir. Es una maniobra que no es nada segura. Pues es un problema de la inteligencia artificial que siempre intenta reducir al mínimo los riesgos y en ciertas ciudades de Europa conducir es un riesgo. Entonces, ahí tenemos una posible solución aportando más información. Y digamos que los conductores que rodean a ese coche tampoco se lo ponen. Ahí no voy a entrar porque entramos fuera de la tecnología, que es la percepción de bondad y maldad humana cuando nos ponemos delante del volante de un coche. Porque hay gente que, siendo una persona, entre comillas, equilibrada socialmente, se transforman cuando se montan dentro de un coche y es muy curiosa ese cambio de actitud. Doy fe, sí. Entonces es un tema de implicar a todos los actores que rodean a una ciudad, ciudadanos, administradores, empresarios, tecnólogos, para que esa información fluya de la forma más óptima, recogiéndose por parte de la sensórica de la ciudad, pero incluso de la sensórica de los propios peatones. Y es uno de los cambios que está pasando desde el 2021 para acá, que las propias aplicaciones, los propios teléfonos, van aportando información a ese nodo de información de una ciudad. Los sensores de un teléfono o de un hardware específico para asistencia a personas con discapacidad o de un propio vehículo pueden ayudar a notificar de un bache, de un problema, de una rotura en la ciudad. Hay una aplicación muy divertida que, instalada en el smartphone de un conductor, por ejemplo, un taxista o conductor de VTC, puede detectar con el acelerómetro, el giroscopio del propio teléfono si está pasando por encima de un bache. Teniendo una posición más o menos acertada de entre 5 y 30 metros, esa información se puede notificar a la página de web de la ciudad de, oye, aquí hay un bache. Y eso ya se está utilizando en muchas ciudades. Las aplicaciones que comentabas antes de Lazarillo y las otras, ¿ya empiezan a implementar también orientación en interior de algunos edificios? Sendero GPS, dentro de la suya, sí. También hay una versión japonesa, que no te voy a decir el nombre porque mi pronunciación de japonés es horrorosa, pero es el equivalente y sí, se están comunicando constantemente para ir actualizando los mapas de edificios de interior. Y, por ejemplo, hay otro servicio que, aunque parezca más rudimentario, son muy eficaces. No sé si conoces los códigos QR. Sí. Pues un código QR más evolucionado es lo que oferta NaviLens, que es una iniciativa privada que cuenta con el apoyo de muchos ayuntamientos y de gobierno, en la que abogan por utilizar el código NaviLens, que es un QR sobrealimentado, porque se puede leer en casi cualquier posición con casi 170 grados de inclinación, o sea, casi plano a tu perspectiva. Y se utiliza mucho, por ejemplo, si habéis pasado por Madrid o por Barcelona, en la estación de Atocha de Renfe de Madrid, en muchas paradas de autobuses de Barcelona, en algunos hoteles. En Valencia también lo tienen en el metro y en algunos otros puntos. Sí, sí, pues lo que se está intentando hacer es no solo utilizar un mecanismo de orientación, bien un código NaviLens, bien un código de consulta de posicionamiento indoor, bien GPS, sino intentar que los servicios se comuniquen entre ellos para, oye, según NaviLens estoy aquí, según Sendero estoy aquí, según la ciudad estoy aquí. Pues con todo eso, que el teléfono y el poquito de inteligencia artificial, que ahora estamos de moda, pues diga, pues hago una media y más o menos estoy aquí. ¿Quién me da la mejor información? Pues a lo mejor me da la aplicación de NaviLens para decirme que tengo que ir a la escalera que está en el fondo y subir a la tercera planta para ir a la sección de ropa para señores. Es una búsqueda porque se ha demostrado que un servicio individual no está siendo suficiente para reconocer el contexto y satisfacer las necesidades. Sí, sería triangular con diferentes fuentes de información. Uh-huh. Y estamos en eso. Parece que después de la saturación de la pandemia, que todo lo tecnológico parece que se bloqueó, ya vamos acelerando y la inteligencia artificial ya está pasando un poquito de moda y está empezando a ocupar el sitio que se merece, que es una herramienta más muy eficaz, pero que simplemente tiene que ayudar a que evolucionen los proyectos que ya están ejecutándose o que se van a ejecutar. Lo importante tienen que ser las personas, y si una Smart City quiere ser una Smart City, tiene que tener personas satisfechas que se puedan mover con tranquilidad y seguridad. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la sección de Diseño para Todos con Jonathan Chacón. Un placer. Saludos.